bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas que nos acompañan en esta nueva caravana desde el desierto hacia las ondas hercianas y pantanos de Siberia con nuestro... Ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 473, ya que es muy difícil sumir y resumir toda una década en un solo episodio. Seguimos celebrando nuestra primera década en la radio, gracias a todas las personalidades que nos han enviado sus buenos deseos y felicitaciones. A continuación, tenemos un saludo de ni más ni menos que Alex Mas, un pilar fundamental en la escena del rock psicodélico de las últimas dos décadas, comandando a The Black Angels con su hipnótica voz. El artista tejano ha sido partícipe de un movimiento musical que no descansa. Además de liderar el potente proyecto con sede en Austin, Texas, participa con Uncle y es cabeza de M.I.N., superbanda en conjunto con Tom First de The Horrors. Es cofundador de The Reverberation Appreciation Society, colectivo que se encarga de curar y dar vida al mítico festival Levitation, que cumple ya 15 años, un viejo lobo de mar que no toma pausas y ruge al placer. Estrenándose como solista el año pasado bajo su nombre de pila, nos presentó Luca, el LP que lleva el nombre de su primogénito, del cual escucharemos el primer track titulado Slip Into, seguido de los sonidos psicodélicos de The Black Angels, quienes han estado oscureciendo nuestros oídos desde su excelente primer álbum Passover, lanzado en 2006, un ejército oscuro y psicodélico que 5 años después de la profunda placa Death Song, tiene a las leyendas de Austin, Texas, regresando a la madre tierra con feroces texturas. La canción de apertura With Without a Trace, con solos chisporroteantes y revoloteantes, seguida de Empires Falling. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 473, por la política y rock and roll radio 106.7 FM. Hi, this is Alex Moss from the Black Angels, and we are celebrating 10 years of Eclectomeiroland. Tune in, turn on, drop out. Why not push me away? Eclectomeiroland Paranoias. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Acabas de escuchar al genial Alex Mas, seguido de su material como solista con el tema Slip Into y con los Black Angels, por supuesto los temas Without a Trace y Empires Falling de su última placa, para continuar con nuestro ritual de Eclectomeiroland, edición 473, donde seguimos celebrando nuestra primera década en la radio. Ahora nos llega un saludo y felicitación desde Barcelona en voz de Sueiro, vocalista, guitarrista y tecladista de la genial banda Medalla, quienes nos deleitaron este pasado 2022 con una producción de magnas proporciones titulada Arista Rota, que esperemos pronto podamos entrevistarlos y repasar tema a tema esa delicia de álbum, pero por mientras escuchamos de su propia voz a Sueiro, seguido de los temas Rey Emérito, con referencias contestatarias y románticas que casan con acierto en la majestuosa balada oscura Rey Emérito, cuyas guitarras dobladas y teclados cierran el álbum, seguido de su más reciente single titulado Esperpento, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 473, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM.

Eclectomeiroland Paranoias. Ese fue Sueiro de la banda Medalla, seguido de los temas Rey Emérito y Esperpento que escuchamos acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 473, celebrando nuestra primer década en la radio. En esta ocasión se estrena este 2023 nuestro gurú del choro chido. Con su maestría en el malabar del hablar, nuestro queridísimo Rodrigo Solís, quien desde Tenochtitlandia nos hace llegar un recordatorio de que la paternidad tiene sus tropiezos, que hay que reconocer y de los cuales nos podemos levantar. Sin más preámbulos, para sonámbulos, Rodrigo Solís con su IJ. Acá en nuestro ritual de Eclectomeiroland, edición 473, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Nos caíamos medio mal. Sobre todo porque no le gustaba que recogiera a la hija en bicicleta. pero no esperaba encontrármelo en la puerta de la escuela, delante de los padres de familia, que eran solo madres de familia y yo, blandiendo la pregunta como machete. Quiero preguntarte si le pegas a tu hija. Por supuesto que no, le contesté, tartamudeos más o menos. Dice la niña que si no come, le pegas. Y su furia al pronunciar cada palabra era lava volcánica. Me escudé tras la comedia. Es un malentendido, miss, así con tres despectivas eses. Un inocente juego de palabras. Verá usted, le digo, si no te comes tu ensalada, te pego. Y le enseño el pegamento, ¿ve? Te pego a la silla hasta que termines de comer. Un chiste, simplemente. Mi argumento es un mosquito contra un tráiler. ¿Minimizar la violencia doméstica para que aprenda que su papá es muy simpático o qué quieres enseñarle con eso? Si hubiera seguido discutiendo, hubiera sido como si frenara después de atropellarme, pero en vez de eso, esperar a que yo respondiera delante de todos fue lo peor. Eran los tiempos de Buscando a Nemo. Nos burlábamos de la escena en que el hijo de Nemo entorna los ojos y le dice a su papá muy claro y despacito: te odio. Y parece que el universo se viene abajo como si papá fuera algo así tan frágil que no soportara un berrinchito. Así que jugábamos al drama. Ella afilaba sus ojitos y trataba de decirme con todo su odio y muy bien pronunciado: te odio, papá. Y yo le contestaba: ¿quién dice que soy tu padre? ¡Cómete tu comida, huérfana maldita! Y ella fingía que lloraba mientras comía y luego nos reíamos mucho y según yo éramos muy felices. No sé qué le quería enseñar. ¿Actuación? Que los homónimos son graciosos y que su padre es bueno con las palabras, que el mundo es salvaje, que no se debe confiar en nadie, que las películas infantiles mienten, que la única salida es la revolución y que su padre no es revolucionario, pero que igual anda cuestionando todo el tiempo. No sé, no tengo una buena respuesta. Nunca volvimos a jugar al orfelinato. Y tampoco volví a llamar Miss a la maestra, que no tenía miedo de confrontar a un señor bien feo, que se hace el simpático, sospechoso de violencia doméstica, con tal de proteger a una de sus alumnas, con tal de proteger a mi hija. Chanclas. Suena más feo cuando lo digo, mano. Acabamos de escuchar a nuestro queridísimo Rodrigo Solís y su IJ, acá en nuestro ritual de la virtual de Cleto Merolans, edición 473, celebrando nuestra primer década en la radio, en la cual a lo largo de nuestros andares radiales tuvimos la oportunidad de entrar en contacto compartiendo esta producción bocanera con distintas radios en México y algunos países de Latinoamérica, una de las cuales es Ajusco Radio, que recientemente han renombrado como Radio Común. Y la encuentras así, radiocomún.mx. Nuestro gran camarada, el Adolfo, desde Radio Común, a continuación, con un mensaje acá en nuestro ritual de Clicton Merlands, edición 473, por la política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Desde las tierras del sur de Tlalpan, desde el mero Ajusco, pues un saludo hasta Hermosillo, Sonora. Un abrazo fuerte para nuestro compañero Juan El Tomerio Jackson en el décimo aniversario de su gran pero gran programa Eclectomerioland. Pues nosotros mandamos verdaderos abrazos, diría él, de esos sacapedos, porque pues en el marco de este festejo conviene mandar siempre buena vibra. Para todas las personas que nos escuchan, yo soy mismísimo el Adolfo desde Radio Común en la Ciudad de México. Pues fuerza y energía, éxito en todos los proyectos. Ese es nuestro gran camarada desde Radio Común en el Ajusco, el Adolfo, a quien le mandamos un gran abrazo saca pedazos desde nuestro ritual de Eclectomeruans edición 473, celebrando nuestra primer década en la radio y Siberia. A continuación escucharemos a Sindukano, de la banda Ampersand, una de nuestras bandas predilectas, con un saludo para nuestros festejos decadentes, seguida de un par de temas de su más reciente álbum titulado 6 Conejo, que tuvimos el placer de escuchar tema a tema, mientras Sindu nos platicaba sobre la producción de cada uno de estos, en una entrevista que pueden ver en nuestro canal de YouTube, El Ritual de lo Virtual. A continuación, los temas Dolorosa y Tonati, acá en nuestro ritual de Eclectomeruans, edición 473, por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sindukano de Ampersand, esperando se encuentren muy bien en este 2023 que va arrancando. Aprovecho para felicitar al programa Eclectomeruans, que está cumpliendo 10 años. Muchísimas felicidades, un abrazo a todos por allá, a todos los escuchas, que sigan los festejos. Mi vida es un jardín que se ha secado. El hada del dolor ajó sus flores y ya no trine en él dulce y confiado. El pajarillo azul de mis amores. La noche del pesar cubre mi frente. Que soñara una vez con la aventura y llevo a cuestas resignadamente la gigante. Es un clavel que marchitó el invierno bajo el dorado sol de primavera. El dulce encanto de un amor espera todo el invierno bajo el dorado sol de primavera. Eclectomeiroland Paranoias. Príncipe nuestro, príncipe, niño precioso, bella flor. Al fin has llegado, al fin has brotado, precioso, bella flor. Príncipe nuestro, príncipe, niño precioso, bella flor. Al fin has llegado, al fin has brotado, precioso, bella flor. Tu hogar, esta es tu tierra, aquí está tu silla, pequeño sol. Oh, oh, oh. Aquí se encuentra tu hogar, esta es tu tierra, aquí está tu silla, pequeño sol. A continuación llega por primera vez a esta bucanera embarcación poesía leída extraordinariamente emanada de las entrañas de Valdemar Ayala Gándara desde Saltillo, Coahuila, que salta hasta nuestros oídos en medio de nuestra celebración por nuestra primera década en la radio con El Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland, hoy en nuestra sedición 473 por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Faltas de liquidez. CR7 se está secando. La sangre en Lima se está secando. La red de Snapchat se está secando. Pátzcuaro's Lake se está secando. La Ciudad de México se está secando. pero también hundiendo bajo su peso de megalópoli, y mi vaso de ginebra no parece medio lleno. Polvo eres y en polvo te convertirás, o algo parecido decía el mensaje de la galletita de la mala suerte y la sinceridad, con sus casi 400 calorías que me trajo la mesera, cuya sequía de dulzura no es efecto colateral, sino cortesía de la casa y forma de entrenamiento, porque todo acaba a fin de cuentas en brazos de las idealidades. Desde nuestro ritual de lo virtual, Declecto Maryland's edición 473, celebrando nuestra primera década en la radio y Siberia. Si nos has acompañado hasta este momento, te invitamos a mandarnos un mensaje por Facebook en nuestra página Declecto Maryland, por Twitter en @parapiratones o Instagram en Declecto Maryland Piso, expresando tu interés en participar en la rifa de un tarro de cristal de medio litro conmemorativo de nuestra primer década en la radio. Y seguimos ahora con un poco de la locura de la localidad, ni más ni menos que con el saludo del cantautor más trabajador de Hermosillo, nuestra joya capitalina y multifacética, Javier Cinco. Que ya sea solo o acompañado de los vecinos incómodos o varias otras combinaciones que Javier cocina, se van hilvanando para tejer esas fabulosas canciones que todas corean en sus presentaciones. A continuación escuchamos de su ronco pecho un saludo seguido del tema Te Tengo Tan Presente, con los vecinos incómodos acá en nuestro ritual de lo virtual de Declecto Maryland, edición 472, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Cinco y quiero felicitar y celebrar esta década de transmisiones del programa Declecto Maryland del Buen Tomate, y seguimos en pie de lucha, Tomate. Felicidades por esta década y estas aventuras auditivas que nos has dado en estos 10 años. Entonces, que sigan más. Seguimos en pie de lucha. Abrazote. Cierro los ojos, estoy de tu lado. Te tengo tan presente. Extraño tu sonrisa, la manera tan decente. En la lucha, hoy y siempre, expresando lo que sientes. En las calles han gritado: ese crimen fue el Estado. Olvidado. Siento el día conspirado. Cierro los ojos y marcho a tu lado. Te tengo tan presente. Extraño tu sonrisa, la manera tan decente. En la lucha, hoy y siempre, expresando lo que sientes. En las calles han gritado: ese crimen fue el Estado. No lo hemos olvidado. Y marcho a tu lado. Te tengo tan presente. Extraño tu sonrisa, la manera tan decente. En la lucha, hoy y siempre, expresando lo que sientes. En las calles han gritado: ese crimen fue el Estado. ¡Ese crimen fue el Estado! Ese fue nuestro gran camarada Javier 5, acompañado de los vecinos incómodos con su tema Te Tengo Tan Presente, a quienes les mandamos un gran abrazo desde nuestro ritual virtual Eclecto Maryland, sedición 473, celebrando nuestra primera década en la radio y Siberia. Y si nos has acompañado hasta este momento, te invitamos a mandarnos un mensaje por Facebook en nuestra página Eclecto Maryland, por Twitter en @parapiratones o Instagram en Eclecto Maryland Piso, expresando tu interés en participar en la rifa de un tarro de cristal de medio litro conmemorativo de nuestra primera década en la radio. Y seguimos ahora con más locura de la localidad. Nuestro tocayazo Juanón Estupiñán, vocalista de Los Peores de Sonora, intensa banda de punk en Hermosillo que incendia con su candela punketera las venias donde tocan, y que a continuación escuchamos con un saludo, seguido de sus temas Buscando Peligro, que es mi preferida, y La Guarida, acá en nuestro ritual de lo virtual Eclecto Maryland, edición 472, por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Juanón, vocalista de Los Peores de Sonora. Estoy bien contento porque tengo la oportunidad de felicitar a mi buen amigo el Tomate Jackson en este 10º aniversario de su programa Eclecto Maryland, que se transmite en Política y Rock and Roll Radio a través de las ondas hercianas a todo el ciberespacio. Lamentablemente tenemos que escucharlo al Tomate, que lo conozco desde hace más de 30 años, hace más de 30 años que conozco al Tomate. Un gran programa, estoy muy contento de felicitarte, Tomate, y espero que no solo sean 10 años más, ¿no? 50 años más, y estés todavía transmitiendo este programa tan, pues, tan medio zarrón, pero está chido. Ah. Abrazo, Tomate, bye bye. Eclecto Maryland Paranoias. ahora desde Galicia, en España, nos llega un mensaje de ni más ni menos que Rafa Mayo, baterista de la genial banda Triángulo de Amor Bizarro, con quien tuvimos el privilegio de platicar sobre su álbum del 2020, homónimo pero al revés. Si quieres ver y escuchar la entrevista, la encuentras en nuestro canal de YouTube, El Ritual de lo Virtual. Y a continuación escuchamos a Rafa Mayo seguido del tema No Eres Tú, del Triángulo de Amor Bizarro, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clectomeirolands, edición 473, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Rafael Mayo García, batería de Triángulo de Amor Bizarro, y queremos mandar desde Galicia, Hermosillo, Sonora, un abrazo muy fuerte y una felicitación muy especial para la gente de Clectomeiroland, y que sigan así muchos años. ¡Felicidades, chicos!